Hola de nuevo a todos, muy buenos días, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde, la hora en la que me estéis escuchando. Hoy es martes 14 de abril de 2009, son las 5 y 21, y bueno, estoy aquí de nuevo para hablar de la memoria máster, cómo va el proceso. Bien. Después de hablar con mi tutor y el primer esbozo que hice de la memoria, al hablarlo con él me comentó que era bastante ambicioso, que era un argumento bastante amplio, que quizás se podría tratar en una tesis doctoral, pero que viendo las circunstancias, el tiempo, no era el momento ni la situación para tratar esos argumentos como memoria final. Así que he tenido que reducir el argumento a tratar, pensando y analizando los elementos que me interesan, he decidido mantener el enfoque por tareas, que es el enfoque que actualmente gobierna en la mayoría de las escuelas y en la mayoría de los profesores, asociarlo después al desarrollo de la autonomía, que es uno de los puntos fuertes de este enfoque por tareas, o bueno, este enfoque dedicado a la acción, ¿no? Y después de hablar de estos dos elementos, trataré el análisis y el diseño de materiales para la enseñanza de español como lengua extranjera. Una vez que trate y trabaje estos tres elementos, pues me dedicaré a analizar el manual aula, basándome sobre todo en la autonomía del aprendizaje, hasta qué punto el manual aula promueve o da las indicaciones para promover este desarrollo de la autonomía en el alumno. Bien, a día de hoy, de momento, lo único que he hecho ha sido situar el estado de la cuestión en lo que se refiere al enfoque por tareas. Las preguntas que me he hecho al inicio han sido: ¿qué es el enfoque por tareas? ¿Qué son las tareas? ¿Qué implica la enseñanza de lenguas mediante las tareas? ¿Y qué elementos intervienen en este enfoque, ¿no? Todo ello para situar el estado de la cuestión del enfoque por tareas. Bien, analizando el enfoque por tareas y las tareas en sí, he iniciado comentando los numerosos estudios que se han hecho sobre este enfoque y sobre las tareas. Este enfoque nace aproximadamente alrededor de los años 90, como una evolución, como un paso más del enfoque comunicativo, ¿no? Ahí tendríamos a diferentes autores como Long, como Candling, como Noonan, etcétera, que nos hablan de este cambio, de este proceso hacia el enfoque por tareas. ¿Qué más? Bien, hablo un poco de la enseñanza de lengua basada en tareas, que tiene como elemento fundamental las propias tareas, ¿no? Que es la unidad elemental y fundamental de planificación e instrucción en la enseñanza de idiomas. Tres elementos fundamentales sobre los que se inspira la enseñanza por tareas serían que las actividades en las que interviene la comunicación real son esenciales para que haya un aprendizaje de idiomas, ¿no? Otro elemento fundamental en este análisis de la adquisición de las lenguas sería que las actividades en las que se utiliza el idioma objeto, en este caso el español, para realizar las tareas con un sentido, contribuyen y de manera significativa al aprendizaje, ¿no? Y por último, el último elemento es que si esta lengua utilizada tiene un sentido para el alumno, pues está sustentando el aprendizaje también. Bien, estos serían los tres puntos fuertes de este enfoque por tareas, ¿no? Destaco también, de manera breve, solamente lo menciono, los dos primeros programas que se basaron en el enfoque por tareas, ¿no? Que fue el programa de comunicación malayo en 1975 y el proyecto Bangalore en 1985, posteriormente por Prabhu en el 87 y por último por Beretta en 1990. Bien, la tarea comunicativa, basándome en Noonan y en Breen y en Long, siguen unas pautas, comunidad de trabajo, que serían implicar a los aprendices, a los discentes, en la comprensión, en la producción y en la interacción de la lengua meta, en este caso de nuevo el español, Durante el trabajo de esta unidad, la atención propia de los aprendientes se concentra más en el significado, más allá que en la forma, y la importancia que tiene lo que se expresa, ¿no? ¿Qué se expresa más que en las formas en las que se expresa? Las tareas tienen un principio y un fin y un procedimiento claro, de trabajo claro, tienen un objetivo, unos contenidos y un resultado concreto, ¿no? Que lo que se consigue, lo que se pretende conseguir. El desarrollo y la evaluación y la consecución de los objetivos logrados lo pueden realizar tanto el profesor como los aprendices, o aprendientes o docentes. Y otro elemento fundamental sería la similitud de las acciones que tienen con la vida cotidiana, ¿no? Todo esto comentado gracias al texto de Sheila Ster de 2004, titulado La programación de la unidad didáctica a través de las tareas. Bien, posteriormente comento dos definiciones sobre lo que son las tareas de Noonan de 1989 y posteriormente de Schehan en 1996. Bien, os comento, os leo simplemente la de Schehan, que me parece bastante significativa, en el que dice que las tareas son actividades que tienen como prioridad básica el significado, y el éxito de la tarea se evalúa desde el punto de vista de la consecución de un resultado. Las tareas tendrían por lo general alguna semejanza con el uso que hacemos de la lengua en la vida real. De esta forma, la instrucción basada en tareas, en el desarrollo de estas tareas, tiene una visión muy favorable en la enseñanza comunicativa. Bien, ¿qué implica la enseñanza de lenguas mediante tareas? ¿Qué elementos intervienen en este tipo de enseñanza? Bien, menciono que este enfoque, el enfoque por tareas, después del éxito que tuvo en el Reino Unido, pues no tarda en aparecer tampoco en España, ¿no? Podemos hablar de Zanon, de Sheila Ster de nuevo, incluso de Ernesto Martín Pérez, ¿no? Bien, sigo comentando este estado de la cuestión, distinguiendo entre los procesos de comunicación y los contenidos necesarios para dicha comunicación. En cuanto a los procesos, comento que es una sucesión de acciones físicas, mentales, que realizan los docentes, los hablantes, cuando usan comunicativamente la lengua, ¿no? La adquieren o la aprenden. En cuanto a los contenidos, son un insieme, un conjunto de conceptos y procedimientos que hay que aprender para lograr los objetivos de un programa, ¿no? Que nos indican qué enseñar y qué aprender. Aquí García Santa Cecilia, en el año 1995, nos trata bastante bien este argumento. Bien, sigo comentando los elementos sobre los que se apoya el enfoque por tareas, ¿no? Proceden principalmente de la psicología del aprendizaje y de los estudios de adquisición de segundas lenguas. Como autores podemos destacar a Long y Crookes en 1993, ¿no? ¿Qué más? Hablo de los principios conceptuales que se transforman y tienen efectividad a través de una serie de procedimientos de trabajo, ¿no? Que fundamentalmente se estructuran en la programación y la secuenciación de actividades que se van a llevar después a cabo en el aula. Bien, en la fase de programación se parte de actividades o tareas finales que los discentes tendrán que realizar comunicándose la lengua meta, ¿no? En este caso, de nuevo, el español. Así, durante el desarrollo de esta actividad final o tarea final, tanto profesores como discentes irán descubriendo esos elementos, esas unidades de la lengua que serán objeto de aprendizaje. Bien, en la fase de realización de las actividades, hay que decir que estas se caracterizan porque aunan dentro de ellas los procesos de uso de la lengua con los propios del propio aprendizaje, ¿no? Es decir, mediante la realización de las actividades que se van proponiendo, los alumnos aprenderán la lengua usándola, ¿no? Ya que tienen que recurrir a ella para conseguir satisfactoriamente el objetivo de estas actividades. Bien, estos procesos dentro de las tareas, dentro de estos procesos se observa una distinción clara entre la tarea final, que es el objetivo que se quiere conseguir, el último objetivo, o las tareas también llamadas tareas comunicativas, y las tareas pedagógicas o actividades pedagógicas llamadas también tareas posibilitadoras, ¿no? Que son aquellas actividades previas a la tarea final que tienen como objetivo facilitar, ayudar, desarrollar en los discentes distintas capacidades que les van a ayudar posteriormente a conseguir la tarea final, ¿no? Analizando todas las definiciones que he ido leyendo en la bibliografía, se podría definir que este enfoque por tarea tiene una serie de características, ¿no? La primera es que tiene una estructura pedagógica adecuada y que está dirigida hacia el aprendizaje del lenguaje. La segunda sería el diseño que tiene, que está diseñada con unos objetivos y una secuencia flexible en el trabajo. Flexible no en cuanto a la programación, también en cuanto el profesor o el discente y los propios alumnos sepan darle esa flexibilidad, ¿no? Y aprovechar los momentos de comunicación auténtica que aparezcan en el aula. Este tercer punto tiene relación con lo que he dicho anteriormente, que está tiene que ser abierta y flexible, ¿no? En su estructura, en su desarrollo y en los resultados, básicamente a la participación activa y a las aportaciones de los propios alumnos, ¿no? Requiere por parte de los alumnos, este sería el cuarto punto, una atención prioritaria al significado de los mensajes, ¿no? Como quinto punto importante, característico, sería la posibilidad de ofrecer momentos a los alumnos de atender a la forma lingüística también. Y por último, el sexto punto que destaco es que da la posibilidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje, ¿no? Y cómo este se va conformando dentro del alumno y en la diversidad de todos ellos, ¿no? Este es un punto para mí muy importante, la reflexión dentro del aula, ¿no? Que tienen los alumnos. Porque creo que esa propia reflexión ayuda incluso a la autonomía del alumno, ¿no? A conocerse como aprendiente, ¿no? Es bastante importante. Obviamente esta reflexión aparece en la lengua materna, o sea, perdón, en la lengua que se está estudiando, ¿no? En este caso el español. Tendría poco sentido realmente hacer una reflexión en la lengua materna del discente, ¿no? El objetivo de la reflexión no es solamente darse cuenta del funcionamiento de la lengua, por qué decimos esto y en qué situación lo decimos, sino más allá introducirse dentro de la lengua que se está estudiando e intentar activar un mecanismo similar al de los nativos, ¿no? O al menos es como lo veo yo. Bien, continúo hablando sobre Richards and Rogers, que en el 2001 nos hablan de las ideas principales sobre la naturaleza de la lengua que subyacen dentro de este enfoque, ¿no? De lengua basada en tareas. Dicen que la lengua es en sí un medio para crear y construir un significado, ¿no? Absolutamente. Dicen también que la enseñanza de lengua basada en tareas se inspira en tres modelos de la lengua. Un modelo estructural, como representante tenemos a Schehan. Un modelo funcional, que aquí tenemos de nuevo como representante a Schehan y Foster, y a Berwick. Y un modelo interactivo, y como autor destaco a Pica. También enumeran y dicen que las unidades léxicas son esenciales en el uso de la lengua. Y aquí se entienden unidades léxicas no como palabras sueltas, sino como sintagmas léxicos, raíces de oraciones, rutinas ya prefabricadas, distribuciones. Y por último, la conversación. Comentan que la conversación es la prioridad fundamental de la lengua y la piedra angular de la propia adquisición, ¿no? La base de esta adquisición es hablar y tratar de comunicarse utilizando la lengua, el lenguaje. Ese es el objetivo último. La conversación facilita obviamente todo eso. En cuanto a la teoría del aprendizaje, de nuevo con Richardson y Rogers en el 2001, destacan otros principios fundamentales propios de la enseñanza, más allá del enfoque comunicativo. Dicen que las tareas proporcionan un procesamiento tanto de input como de output necesario para la adquisición de la lengua, así como la negociación del propio significado. Se podría decir que estos tres elementos son imprescindibles para hablar propiamente de lenguaje, de adquisición del lenguaje, ¿no? El output, el input y la negociación del significado. Bien, la actividad de la ejecución de las tareas y el aprovechamiento son motivacionales. Es decir, en la realización de las tareas, los alumnos recorren diferentes vías, estrategias, conocimientos previos, conocimiento que entienden del mundo externo, el propio trabajo cooperativo con los alumnos, se construye conocimiento, muchísimas realidades que favorecen la motivación. Al facilitar esta motivación, que ya el alumno porta, lleva consigo a clase, si nosotros facilitamos este enriquecimiento de la motivación, estamos sin duda ayudando al aprendizaje, ¿no? Otro elemento que destacan en la adquisición del lenguaje es que la dificultad en el aprendizaje se puede negociar, ¿no?, con los propios alumnos, y se puede ir modelando en base al nivel de estos alumnos. Bien, hablo también de las disciplinas que han aportado nociones, constructos, teorías a la investigación del aprendizaje de segundas lenguas, ¿no? El hecho de que el aprendizaje de segundas lenguas sea un ámbito de la enseñanza interdisciplinar en el que contribuyen y aportan su granito de arena, por decirlo de alguna manera, muchas disciplinas. Gracias a esto se han podido obtener una serie de elementos pilares del aprendizaje de segundas lenguas. Bien, paso a enumerarlos y a comentarlos brevemente. El primero es la concepción que se tiene del aula como espacio social y de aprendizaje, y de la propia clase como un momento de comunicación e interacción auténtica que se crea entre el profesor y los docentes y los propios docentes, dando así un nuevo papel y una nueva visión de los elementos que componen el aula, ¿no? El aula en sí, los materiales que se utilizan, el alumno y el profesor, ¿no? Todos, bajo mi punto de vista, nivelados a un mismo nivel. Otro elemento que podemos destacar, y comento que estos elementos me he apoyado en el texto de 2004 de Martín Peris, es la aportación de la psicología cognitiva, el constructivismo y el conectivismo, relacionada con el proceso de aprendizaje de segundas lenguas. La factibilidad de dichos procesos psicológicos dentro de las tareas, ¿no? Todo esto es posible. Actualmente se está hablando también, uno de los alumnos del máster va a tratar este argumento, es la conexión, ¿no?, el conexivismo, más allá del conectivismo, ¿no? Otro elemento interesante es el aprendizaje cooperativo, como esa mediación, esa interacción entre los propios alumnos crea, favorece también el propio aprendizaje, ¿no? Un elemento que quise o quería tratar al principio de la memoria, pero que resultaba demasiado amplia, es el componente humanístico del aprendizaje, ¿no?, y la influencia que este posee sobre los aprendientes de segundas lenguas. Tratar al alumno como un ser humano, como un, no, no como una persona que tiene que aprender, ¿no?, una persona que asiste a clase, que tiene una motivación por aprender la lengua y que es una persona como otra cualquiera, que tiene sus momentos buenos y momentos malos. Conocer ese mundo interior del docente, que es realmente difícil, ¿eh?, porque no todos los alumnos facilitan esa interacción, y muchos se sorprenden, ¿no?, y dicen, bueno, este tío, ¿qué quiere? ¿Dónde va? ¿Por qué entra en este campo tan personal, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que si se consigue entrar ahí, se aumenta mucho la confianza en el alumno y el autoconcepto que tiene, ¿no? Ese dialogar como persona creo que también favorece el aprendizaje significativo. De nuevo, todo este proceso, naturalmente, se trabajaría siempre con el español. Y por último, llegamos al elemento que voy a trabajar con más conciencia, ¿no?, que es la autonomía del docente y las condiciones que permiten y facilitan su desarrollo. Este aspecto último es el que va a tratar, sobre el que va a tratar fundamentalmente mi memoria, y hasta qué punto un manual, en concreto el manual del aula, da la posibilidad de fomentar esta autonomía, no solo con lo que aparece en el manual, sino obviamente con cómo el profesor pueda desarrollar y llevar a cabo ese manual. Bien, concluyo diciendo que para mí las tareas son las actividades que realizamos en el aula con referencia, teniendo siempre como punto de referencia el mundo exterior. Y teniendo como referencia el mundo exterior y el mundo interior del alumno. Es decir, si trabajamos aspectos de la vida diaria fuera del aula, tareas en las que vamos a necesitar el lenguaje, pero no son interesantes para el alumno, no le motivan, el alumno carece de ese interés, esas tareas realmente no sirven, o sirven, no sirven realmente, o no dan el máximo de sí, ¿no? Obviamente se produciría un aprendizaje, pero no se obtiene el máximo. Si conseguimos un proceso activo que considere al alumno con todos sus componentes humanos, gracias a esta tarea obtendremos un gran resultado. ¿Qué más? Pues las actividades que realizamos en el aula para conseguir paulatinamente la obtención de herramientas para conseguir la tarea final son los pasos que los alumnos recorren para alcanzar esa habilidad propuesta, ¿no? Pongo un ejemplo. Si los alumnos, por ejemplo, están interesados en el mundo publicitario, ¿no? Porque son publicistas o porque están interesados por una cosa o por otra. Bien, una tarea pertinente que se podría trabajar en el aula sería ya de por sí cercana a la experiencia vital del propio discente o de los propios discentes, sería hacer una publicidad de una escuela de español. De esta forma los alumnos iniciarían un proceso de búsqueda, interacción, comunicación, respeto con los alumnos, en toda regla, ¿no? Utilizando, de nuevo y repito, la lengua meta, que en este caso es el español. Si los alumnos ven como objetivo final la realización del anuncio, teniendo que desarrollar como un instrumento como es el uso del español, estos irán poco a poco avanzando hacia la consecución de esta tarea final, indagando en la lengua, reflexionando sobre la lengua, dialogando en la lengua, respetando en la lengua, comportándose, interactuando, intercambiando opiniones, respetando la opinión de los demás, y por consecuencia participando activamente con el propio conocimiento que tienen del mundo que les rodea, ¿no? De esta forma, así los alumnos se adentran en un proceso que les permite aprender, ser propietarios de la lengua, en algunos momentos de manera consciente, en otros de manera inconsciente. Este creo yo que debería ser el objetivo último de las tareas. Creo que es el objetivo último de las tareas. Ir creando esa conciencia de hablante, no nativo, pero de hablante, en el que se activa el mecanismo dentro de la persona, del ser, que les permite actuar en esta lengua meta. Por último, quiero decir que para mí la enseñanza de lengua basada en tareas lo veo como un paso más hacia la comprensión de esta carrera profesional, ¿no? De este ámbito, como es la enseñanza y aprendizaje de idiomas, ¿no? Obviamente, como ocurre en muchísimos campos, en otros campos de investigación, sin las aportaciones previas que se han ido dando sobre constructos, teorías, hasta el punto en el que nos encontramos hoy, sería muy difícil haber llegado al momento en el que hemos llegado actualmente, ¿no? Por eso creo también importante todo el proceso anterior que se ha ido desarrollando hasta nuestros días. Bien, hasta aquí lo dejo. Espero que este estado de la cuestión esté cerca a un ok, digamos, a un vale definitivo, y poder iniciar con el estado de la cuestión del desarrollo de la autonomía, que es un documento que quiero indagar bastante y ver realmente hasta qué punto saco información y qué puedo aportar, ¿no? Con mis ideas. He dejado en mi blog, en el blog que estoy realizando de la memoria de máster, que es os digo la dirección es memomasterhector.blogspot.com, el texto del estado de la cuestión que he subido en script. Si alguien lo quiere leer o descargar o tener, mandar opiniones o comentarios, pues no, se agradecería enormemente. Bueno, por último, desde aquí, si alguno de mis compañeros escucha este audiocast, esta paranoia memorística de máster, de realización de un máster, pues nada, darle muchos ánimos a todos, que sé que cada uno está con sus cosas, con su mundo, su trabajo, y creo que le estamos dedicando poco tiempo a la memoria del máster, pero nada, muchos ánimos a todos, muchos saludos y espero que le deis caña a vuestro trabajo y que poco a poco vayamos avanzando, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Bueno, un saludo a todos y nada, nos escuchamos por aquí.